José Gervasio, con José Gervasio Artigas. Cuéntanos cómo ha sido, quién armó a tus enemigos, tu penar de refugiado en el suelo paraguayo, amparo de los pesares de caudillo traicionado. 30 años de agonía, 30 años de martirio, 30 años de silencio. Bueno, y nos vamos a la fecha de hoy, nos vamos a las instrucciones del año 13 y tenemos acá, como muchas veces hacemos, invitamos a la profesora Romy Silva, que está con nosotros en el estudio y que nos acompaña para repasar, no la fecha, repasar los contenidos y además la proyección actual. Buen día, Romy. Buen día, Ángeles. Un gustazo, como siempre, estar acá. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, Romy, que además vos como profesora estás trabajando. ¿Qué estás haciendo como profesora? La verdad es que estoy enloquecida porque el contacto con los alumnos es insustituible. Claro. Y desde casa, bueno, se planifica, se mandan trabajos, se mandan correcciones a través del correo electrónico, por la vía virtual, pero es muy difícil. Claro. Es muy difícil, teniendo en cuenta además que no todos los alumnos tienen la posibilidad de, no solo de acceder a internet, sino de contar con un lugar donde tengan las condiciones, ¿no? A veces esa casa se comparte, esa pieza, con el hermano, la familia, no tienen lugar donde estar sentados, tranquilos. Eso pesa en muchos hogares, más la situación económica que se presenta en cada hogar, y eso desmotiva, no promueve ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el distanciamiento. Pero además, si vos, lo que vos decís, si estás en una casa donde en la misma pieza, que no es una cosa rara, es la de la mayoría de todos nosotros, en la misma pieza donde comés, es donde está el televisor, es donde están los más viejos, los más jóvenes, y que vos vengas y digas, bueno, ahora se callan todos, apaguen el televisor, porque yo tengo que hacer esto. Eso no existe. No existe. Bueno, entonces, mucho trabajo con correo electrónico. Sí, trabajo por ese medio. No todos los alumnos están accediendo, lo insisto en esto. Eso es lo que preocupa. Y bueno, cada trabajo que se manda tiene que estar muy detallado. Le tenés que proveer el material, la explicación. Claro. Bueno, una palabra siempre de aliento, sabiendo que todo eso se va a retomar. Y darle la tranquilidad al alumno que nada de esto va a pesar sobre sus hombros, de que se va a replanificar, de que se va a salir adelante, que es una realidad, eso se va a hacer y los docentes hacen allí un esfuerzo enorme. Bueno, Romy, nos vamos a las instrucciones del año 13. Como siempre te pedimos lo básico para el que está escuchando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de las instrucciones del año 13? ¿A qué nos referimos? Como siempre, tenemos que empezar a ubicarnos en el espacio, ¿no?, geográfico, en el tiempo histórico. Para hablar del año 1813, de abril de 1813, tenemos que ir un poquito hacia atrás, ubicarnos en el Río de la Plata, en el espacio que hoy ocupa Uruguay, Argentina, toda la zona que se levanta sobre el río Uruguay, el Paraná. Y allí hablamos, a 1811, de un levantamiento que se realiza en el Río de la Plata. Comienza en 1810 con el levantamiento en Buenos Aires, donde sacan al virrey frente a un poder español que venía debilitado, pero que se debilita aún más a partir de la invasión napoleónica en la península ibérica. Entonces, bueno, tiembla el poder español y acá comienzan a saltar todas las contradicciones. Y Buenos Aires va a tener una función clave en ese levantamiento que se da en el Río de la Plata, sacando al virrey y colocando allí un gobierno revolucionario en manos de los criollos. Inmediatamente comienza a propagarse este levantamiento hacia el resto de la región, levantándose cada contradicción que existe en el lugar. van a haber focos donde nos encontramos con la presencia de los españoles y va a ser lo que se llama a veces los focos realistas, es decir, donde está el poderío español instalado. Montevideo va a ser un ejemplo donde desde allí van a insistir para que el poder español esté presente. En Perú va a ser otro lugar donde van a estar el imperio español con sus fuerzas y con sus aliados también, claro. Porque en el momento en que lo necesitaban preferían aliarse a Portugal y buscar alguna estrategia como la invasión para frenar el movimiento revolucionario. Entonces, en esa América convulsionada, en medio de este proceso revolucionario, nos vamos a encontrar con las fuerzas españolas, con el imperio español debilitado, pero por otro lado con los americanos, que se levantan contra el poder imperial. Pero dentro de los americanos nos encontramos con una gran diversidad, que son las clases sociales. Están aquellos que tenían la idea de romper con el yugo español, pero comenzar a afianzar su poder económico y tener la posibilidad del control político, sin realizar a la larga cambios profundos en la sociedad. Frente a este modelo que van a proponer los americanos, pertenecientes a los sectores patricios, donde también se van a sumar criollos con ambiciones de poder tener más jurisdicciones en sus localidades, de poder tomar decisiones, de disponer de la tierra, de la milicia, a esto se le va a oponer el proyecto artiguista, que es el proyecto que va a levantar los intereses de los sectores sociales más humildes, que lo vamos a ver reflejado en todo el año 1815 con las medidas concretas que se aplican, por ejemplo, en torno a la tierra, la participación del indígena que envía a sus representantes, el cuidado que se debía tener con los derechos de los pueblos de indios. Por lo tanto, vemos ese proyecto artiguista protector de los derechos de los pueblos originarios, que se va a enfrentar, sin lugar a dudas, ese modelo artiguista con el proyecto de la oligarquía terrateniente, claro, y mercantil. Entonces, no habla de independencia ahí, todavía no se al habla comienzo, si estamos hablando de 1811, cuando el levantamiento se inicia ya en todo lo que es la provincia, la banda oriental, que después se va a convertir en la provincia oriental. Incluso la banda oriental estaba dividida en tres jurisdicciones, una que pertenecía a Montevideo, otra bajo el control de Buenos Aires, otra bajo el control de las Misiones. Al comienzo no se habla de independencia, claro. Está ese odio hacia el español, pero con el interés de clase, que por supuesto está presente en todo momento, en la actualidad sigue existiendo, más allá de que a veces se quiera borrar. Entonces, quien tenía más poder quiere afianzarlo y el control político y cambios sociales profundos, pero después están los intereses del indio, que quiere su tierra y quiere sus derechos que le fueron quitados. Está el negro. Los negros son sometidos a la esclavitud. El esclavo es un objeto que se compra, se vende en el mercado, se marca, se le veía su aptitud física. Son despojados de todo derecho que tiene el ser humano. Le quitan lo más preciado, que es su libertad. Entonces tenemos a los negros, a los indios, a todos los criollos pobres que no tenían acceso a la tierra porque la tierra tenía un reparto establecido. El español es quien dispone del control y distribución de la tierra, las familias españolas son las beneficiadas, y hay criollos, por supuesto, que tenían una buena posición económica, propiedad, familia establecida, que no tenían participación ni peso político más que la participación en los cabildos. El criollo pobre quiere el acceso también a la tierra. Y junto a la revolución artiguista se va comprendiendo la importancia de participar en la vida política. Claro. El pueblo tiene derechos. Y eso va a molestar a las clases sociales que tenían otro interés. Tal es así que, bueno, el proceso revolucionario comienza, bueno, con el levantamiento de las villas de Mercedes, de Soriano. Pasamos el grito de Asensio de febrero de 1811. Bueno, se viene en abril un levantamiento con participación de Artigas, que ya se había alejado de las fuerzas españolas, se había puesto al servicio de Buenos Aires y viene acá encomendado por Buenos Aires para organizar el proceso. El primer sitio de Montevideo, estoy hablando de 1811. el objetivo de tomar la ciudad puerto, porque allí está el apostadero naval de los españoles, está el peso de los españoles para controlar los levantamientos que se hicieron en la región. Entonces era necesario tomar la ciudad puerto. Bueno, el primer sitio, luego viene todos los acuerdos que Buenos Aires hace directamente con los españoles, sin consulta de los orientales. Ya vemos allí esa junta de Buenos Aires que venía asumiendo potestades con la que el pueblo oriental comienza a discrepar porque implicaba el control del proceso revolucionario, de acuerdo a determinados intereses. Se viene el éxodo, se va a firmar el armisticio, bueno, ingresaban los portugueses al territorio oriental y finalizamos a 1811, bueno, todo un proceso con los orientales que se habían levantado para salvar su vida, los acuerdos con Buenos Aires y Montevideo que lleva a que se vayan luego replegando los portugueses. Y comenzamos 1812 con un sitio establecido en Montevideo bajo el control fundamentalmente de Buenos Aires. Los orientales empecinados dicen, bueno, vamos a volver con determinadas condiciones porque las tensiones con Buenos Aires se incrementan y allí se destaca gran parte del año 1812 el conflicto con Juan Manuel de Sarratea, enviado como general en jefe del ejército y capitán general de la banda oriental, es decir, desconociendo completamente la autoridad que Artigas tenía conferida por su propio pueblo, claro, como jefe de los orientales. Vemos entonces intereses entrecruzados, está la lucha de clases de por medio, están las contradicciones que empiezan a saltar en medio del proceso revolucionario y un proyecto artiguista que va adquiriendo un carácter más revolucionario, que se diferencia con Buenos Aires, y un carácter más popular. Claro, que da, ahora tenemos que hacer una pausa, pero da para entender más todo esto. Mire, digo aprovechar, ya que estamos escuchando esto, de vos decís lo de las clases sociales, porque si no uno podría decir, bueno, los españoles habían venido para América del Sur y a todos nos venían a sojuzgar. Sin embargo, hay intereses cruzados ahí. Lo de los porteños, el gobierno porteño, todo eso se entrecruza. Y además Artigas no es que, y el artiguismo no es que vienen porque, bueno, la historia lo hizo caer. Hay una decisión, ¿no?, de Artigas y de los que lo acompañan de tomar ese, uh-huh, ese camino. Podían haber tomado otro, pero hay una decisión que es política y que es muy avanzada para la época. Pero bueno, hacemos la pausa y a la vuelta seguimos. Bueno, y la profesora Romy Silva está conversando hoy con nuestra audiencia sobre este tema de las instrucciones del año 13. Está poniendo el marco que tenían, ¿no? Después vamos a ir a las instrucciones, sí, también. Estamos en ese contexto histórico previo, esencial para comprender el significado que tiene las instrucciones del año 13. Estábamos hablando de 1812, de las tensiones que se incrementan con Buenos Aires, las tensiones entre Sarratea y Artigas, donde hay allí un interés particular de Buenos Aires de mantener el control del proceso revolucionario. Pero estábamos diciendo que esa intención tiene por detrás los intereses de sectores sociales, de las clases sociales. Hago un paréntesis en esto de 1812 para poder comprender cuál es el interés que se tiene desde Buenos Aires, cómo se venía organizando el poder desde allí. Hoy comentaba que en 1810 arrancó una junta revolucionaria, la Junta de Mayo, que al poco tiempo se convierte en lo que se llama la Junta Grande, adquiere otro carácter de organización. Pero el orden organizativo que establece Buenos Aires, en el mismo en el que establece, prevalece las jerarquías administrativas que utilizaban los Borbones. Claro. La Junta Grande tenía para cada provincia juntas principales, donde había un gobernador intendente que se designaba desde Buenos Aires, con algunos miembros de las localidades, donde el patriciado de esas localidades provinciales estaba con gusto de participar porque tenía la posibilidad de meter mano, sí, en el tema político-económico. Pero después estaban más rezagados las villas, las ciudades, que no tenían el carácter de cabeza de provincia. Bueno, y allí habían juntas solamente subordinadas que estaban a manos de un comandante en armas que era designado desde Buenos Aires. Entonces aquí tenemos una participación para algunos sectores muy limitada, pero las decisiones centrales vienen desde Buenos Aires. Entonces hay provisoriamente un acuerdo del centralismo porteño con esos patriciados locales porque les permitían tomar decisiones. Pero esto va a llegar a que la disconformidad se incremente porque en el proceso revolucionario estaban mandando algunos desde Buenos Aires, pero para levantar armas se precisaba el pueblo. E incluso se va a dar un levantamiento de lo que se llaman los orilleros en abril de 1811 contra el poder que venía ejerciendo los porteños y desde la Junta. Y acá se suman, bueno, milicias militares dirigidas por Saavedra, pero también sectores que le llaman desde los suburbios. Incluso las provincias van a estar interesadas en romper ese funcionamiento que tenía la Junta con la idea de que las decisiones no fueran tomadas solo desde allí. Esto nos muestra cómo desde las provincias también hay discrepancias frente a ese poder que se erigía desde Buenos Aires, desde el poder porteño exclusivamente. Bueno, toda la crisis que se da termina con el fin de la Junta y se forma un primer triunvirato en septiembre de 1811, donde va a haber un poder ejecutivo compuesto por tres integrantes. Un ejecutivo compuesto por tres integrantes, un triunvirato en 1811, en septiembre, y va a haber un segundo triunvirato en 1812. La participación, más allá de las tensiones y demás, sigue quedando controlada en unos pocos. Y desde Buenos Aires, desde ese triunvirato, se tomaban las decisiones para el resto de las provincias, incluida, por supuesto, la banda oriental. De allí el control que se quiere tener sobre el segundo sitio de Montevideo para tomar Montevideo, para tener, por lo tanto, el control en toda la banda oriental. El poder que estoy hablando de cómo se organiza Buenos Aires en ese proceso revolucionario, en enero de 1814 culmina con un poder concentrado en un órgano unipersonal, que es el directorio. Es decir, que las decisiones, pues hablamos del centralismo, las decisiones se toman desde Buenos Aires, desde ese centro, hacia el resto de las provincias. Y la participación en la vida política va a estar limitada para algunos sectores sociales. Claro. Esto rompe completamente con el proyecto artiguista, que estaba hablando de un pueblo organizado en armas y que está hablando además de un pueblo al que le da derechos a participar. Que al comienzo sí participaban aquellos que eran los criollos de mejor posición económica, pero se va a abrir el abanico y van a comenzar a participar, claro, todos. Y eso no era común. Eso no es común. Artigas no va a hablar. No venían de una experiencia de participación ni de nada. Que va a ser progresivo, ¿no? Y acá está la ventaja que siempre tienen aquellos sectores sociales que tienen la posibilidad del estudio, que saben leer y escribir, claro, que tienen conocimiento. Claro. La preocupación de Artigas estaba en cómo hacía para que los indios pudieran participar, para que envíen a sus representantes, la importancia de que se acelerara las instrucciones en primeras letras, por lo menos, tener un pueblo instruido era fundamental. Sí. Y va a estar presente, bueno, en Artigas, en la construcción de las primeras escuelas, en la biblioteca, la importancia de tener un pueblo ilustrado. Y después, bueno, vamos a hablar también de cómo Artigas se refería, ¿no?, hacia su pueblo, que no le hablaba de una manera, con un lenguaje chabacano, sino que siempre se mostraba dando un ejemplo, hablando de la mejor manera. Eso a veces contrasta con la actualidad, donde sí, para sí. referirte al pueblo tenés que hablar mal, tenés que usar el lenguaje más vulgar que tengas, sí. pero en otros espacios habla fino. Sí, sí. Y además no era paternalista, en el sentido de que no va a, como se dice, pasar la mano por el lomo. Apunta a lo más elevado que tiene cada persona, todas las personas, ¿no? No apunta a lo más atrasado, apunta a lo más avanzado. Que es la esperanza de cada uno. Es decir, a partir del estudio, de la intuición, de las condiciones económicas, vos podés cambiar también tu realidad, te podés intuir y tenés el claro. derecho a participar. Se espera de vos, hay una expectativa contigo. Que eso es importante. ¡Buah! Entonces, en medio de cómo veíamos que Buenos Aires se organizaba y cómo se va a organizar el proyecto artiguista, ya tenemos la gran discrepancia. Y vamos a entender por qué los sectores sociales de mayor peso económico, que con un interés de clase, la oligarquía terrateniente, mercantil, va a ir viendo en el proyecto artiguista un espacio donde participan muchos, donde el pueblo tenía derechos y se les quitaba derechos a ellos. Entonces, ese proyecto artiguista va a ser abandonado, con tradiciones también. Antes de entrar ya en las instrucciones, quería acelerar, terminado el año 1812 y comenzando enero de 1813, las tensiones con Buenos Aires por la acción de Zarratea, que era un encomendado de Buenos Aires, ¿no? Con su misión, se incrementa y Artigas en distintas oportunidades con distintas misiones que envía, como la de García de Zúñiga, bueno, previamente el Pacto de Yí, donde exige, bueno, las fuerzas de Buenos Aires son auxiliadoras. Acá está el ejército oriental, que es el pueblo organizado, y que la soberanía particular de los pueblos será declarada y ostentada como objeto único de la revolución. Ahí habla de la soberanía de los pueblos, rompe el esquema que tenía pensado Buenos Aires. Ese Buenos Aires, por supuesto, que no se queda atrás. En enero de 1813, al comenzar el año, queda instalada ya una Asamblea General Constituyente con el objetivo de armar una constitución, de darle un peso ya más formal a la organización política para todo este espacio del Río de la Plata que estamos haciendo referencia. Y se dispone desde Buenos Aires, de acuerdo a ese orden jerárquico con el que se organiza, que se envíen desde las distintas provincias representantes, diputados, de acuerdo a un reglamento que Buenos Aires también establecía. Entonces le tocaba a la banda oriental tomar decisiones, y para ello Artigas acerca a su pueblo. En abril está comunicado de lo que es. Ya en marzo manda órdenes dispensando, bueno, que se tenían que organizar claro. para tomar decisiones, pero previamente a eso se da el Congreso de Tres Cruces o el Congreso de Abril, que tiene dos sesiones del 5 de abril de 1813 y el 20 de abril de 1813. El Congreso de Abril es la instancia donde Artigas llama a organizarse para tomar una postura con respecto a esto de la Asamblea General a la que estaba convocando Buenos Aires para elaborar una constitución. Entonces, abre Artigas en primer lugar, con lo que se conoce como la oración inaugural. Que la oración de abril. Es en el alojamiento de Artigas, convoca representantes que se acerquen al lugar, y allí se debía tomar decisiones. Y Artigas lo primero que hace es, bueno, hacer que el pueblo tomara conciencia de los logros alcanzados, pero también los sacrificios que se habían realizado. Recalca mucho lo que había significado el éxodo para el pueblo oriental, el despojarse de tu tierra, del lugar donde estás. El que no tenía nada se va sin nada y vuelve sin nada, unido a ese proceso revolucionario en el que cree que va a conseguir derechos, en el que confía y en el que Artigas jamás va a defraudar. Espérate, Romy, que estamos sí. pasados ya de la hora, hacemos otra pausa. Bueno, Romy, le mandamos un saludo al boyero, que hoy está cumpliendo 82 años allá en San Jacinto. Un saludo grande, nos ganó él de mano, nosotros lo íbamos a llamar, pero nos ganó él. Un feliz cumpleaños le deseamos y que siga siempre pegadito a la 36. Y Freddy del Cordón dice, buen día compañeros, un saludo muy especial para la profesora Romy Silva. Sus intervenciones son verdaderas clases que a todos nos enriquecen. Fuerte abrazo, Freddy del Cordón. Y Héctor del Buceo también da los buenos días y dice que en el caso del Congreso de Capilla Maciel, Artigas pateó el tablero por no haberse reunido los congresistas con él previamente. ¿Qué decís vos? Sí, ahí se nos fue un poco más adelante. Estábamos en 1803, en abril, en el Congreso de Tres Cruces, donde había representantes de las distintas villas, de los lugares que formaban parte la banda y luego la provincia oriental. Y en este congreso se afirma en primer lugar el principio de soberanía popular. Ya vemos el pueblo organizado, donde Artigas dice, bueno, yo soy un representante, doy mi palabra, doy mi análisis, pero son los que van a tomar decisiones ustedes. Es decir, yo no tengo, por ser jefe de los orientales, un voto extra o más posibilidades de participar o de decidir. Entonces, acá tenemos el concepto del principio de la soberanía popular, donde el pueblo expresa su voluntad organizado allí. Y donde se hace, bueno, un análisis de la situación de la que se venía y de la importancia de que se debía participar en esa asamblea constituyente, se debía reconocerla, pero no por obedecimiento, claro, sino por pacto. Había que establecer condiciones, desde restablecer el honor de Artigas y los orientales, que había sido destrozado por la acción de Sarratea, que va a llamar a Artigas traidor, en fin, y toda esa forma de defenestrar a otra persona a través de lo que se va a ir tejiendo como una leyenda negra. Entonces exige, en primer lugar, condiciones, no se participa por obediencia, y se exige que se debían enviar, por las características de cada poblado de la provincia, más diputados. Se aclara que la libertad del pueblo es el principal objetivo de la revolución. Se deja claro además que exigir garantías no significa separación nacional. Artigas en ningún momento habla de Uruguay, de ningún momento habla de estados fragmentados. Habla de una patria grande con la integración de provincias, claro, en un proyecto federal que apunta a la formación de una república y no una monarquía. Y esto es importante también destacarlo, porque en este momento se hablaba muchísimo de formar monarquías. Pensemos en el orden de organización jerárquico que tenía Buenos Aires. Bueno, se pensaba más en monarquías que en república. Sí. República era cosa porque participaron muchos, y los menos reyes, en la república que proponía Artigas. Entonces, bueno, se recalca también en ese Congreso de Tres Cruces la importancia de que el ejército de Buenos Aires y sus fuerzas son auxiliadoras, de que ninguna provincia se va a imponer sobre otra, por lo tanto hay un pacto o una alianza ofensiva-defensiva a través de un sistema de confederación, y se establece la conformación en base a todas estas ideas de un conjunto de instrucciones que son las que van a llevar los diputados orientales a la Asamblea General Constituyente que había instalado Buenos Aires desde enero de 1813. Entonces acá es que salen las instrucciones, porque son los diputados, los representantes de los orientales, que van a Buenos Aires, pero con instrucciones dadas, con pasos a seguir. No van a elegir lo que quieren, no van a decidir sobre lo que quieren, sino que llevan un proyecto. Y los diputados vuelven a juntarse con el pueblo, informan, y el pueblo es el que toma las decisiones y les confiere las nuevas instrucciones, en todo caso. Entonces, vemos ese proyecto que no es una participación de una vez cada tanto y donde hay un grupo selecto que es el que toma las decisiones. Y la vida política forma parte del pueblo. Y así es como se empieza a abrir una construcción completamente diferente, un modelo republicano, federal, de patria grande, con la integración de todas las clases sociales. Las instrucciones, son 20, y son instrucciones, ¿no? 20. Sí. Es un documento, digo, porque estamos en una época en que todos son páginas y páginas y, de internet o de papel, pero páginas y páginas y mucho palabra, ¿no? Mucho por no decir palabrerío. Pero en esto son instrucciones muy cortitas, instrucciones de medio renglón algunas, pero tiene una contundencia. ¿Sobre qué hablan estas instrucciones? ¿De cuál es el contenido? Bien, con esas instrucciones que son muy claras, estos representantes orientales tenían que ir a dar la batalla en la Asamblea Constituyente de Buenos Aires. Entonces dice, en primer lugar se va a declarar la independencia absoluta de estas colonias y queda totalmente absuelta la obligación de fidelidad a la corona de España y a la familia de los Borbones, y queda toda conexión política entre ellas y el Estado de España totalmente disuelta, ¿no? Entonces, primero, declarar la independencia. Para empezar a armar la construcción de un nuevo proyecto, y de un proyecto revolucionario como es este, a ver, atado al poder español, todavía primero, no lo vas a lograr. Claro. La constituyente no se expresó, finalizado su proceso, no se expresó por la independencia. Por tanto, Artigas acá da el primer pie, el proceso artiguista está en la vanguardia, y primero romper con el orden español. Y luego comienza a explicar, bueno, cuál es el vínculo que va a tenerse entre las provincias, destacando, ¿no?, que al armarse ese gobierno que articula a todas las provincias en temas generales, porque el resto es particular de la soberanía de cada provincia, ese gobernador no debía estar en Buenos Aires, ¿no? Lo advierte. Fuera de Buenos Aires es ese gobierno que va a articular a todas las provincias. Se habla de división de poderes, se habla de una república federal, se habla de un pacto recíproco entre provincias, en el caso de una agresión externa a alguna de ellas. Se habla de conformar, por lo tanto, a partir del derecho que tiene cada provincia de establecer, bueno, sus decisiones sobre un reparto de tierras, sobre el tema puertos, sobre el tema político y económico. Más allá de eso, va a participar, articulando con el resto, en un gobierno federal que Artigas plantea de que se va a erigir fuera de Buenos Aires, y dice en el artículo 7, el gobierno supremo entenderá solamente los negocios generales del Estado, el resto es particular del gobierno de cada provincia. Y toda organización debe estar plasmada en una constitución, dice, como la única garantía para frenar todo tipo de abusos. Claro. Que puedan surgir, es decir, que se tiene que dar una constitución con todas las disposiciones escritas para que esta se cumpla. Que no queda según el que esté. Que no queda. Viene además en esas instrucciones todo un reclamo de territorios hacia la provincia oriental. Eso es un ejemplo de reivindicación de la soberanía y de liberación de una nación. Un pueblo no tiene autonomía, no hace uso de su soberanía, no es independiente en tanto este no tenga acceso a los recursos. Entonces dice, bueno, hay determinados pueblos que tienen puertos que le pertenecen a la provincia oriental, y determinados pueblos que están ubicados en tal espacio que pertenece su territorio a la provincia oriental y forma parte de este territorio. Y los negocios con los ingleses en tal lugar tienen que obedecer a las disposiciones que se establezcan en la provincia. Es decir, que comienza a ser todo un planteo también las instrucciones de recuperación de territorio y de recursos para un proyecto económico. O sea que hablamos de independencia, hablamos de la formación de una patria grande, de una liga federal integrada con el resto de las provincias, un gobierno republicano, federal, donde una provincia no domina a otra, le saca a Buenos Aires el control que esta venía teniendo, incluso hasta dónde debía estar su gobierno, estratégicamente allí no podía estar, de que hay asuntos generales que competen a todos, pero que hay temas particulares de la provincia, reclamo de territorio, reclama soberanía, reclama libertad. Y el artículo 17 es muy interesante, porque en todo este proyecto habla de que cada provincia tiene derecho para levantar los regimientos que necesite, nombrar los oficiales de compañía, reglar la milicia de ella para la seguridad de su libertad, por lo que no podrá violarse el derecho de los pueblos para guardar y tener armas. Una soberanía se defiende. Y para eso precisaban las milicias armadas. Claro. Que las milicias es el pueblo oriental organizado, son los pueblos organizados. Y dice, cada pueblo, para defender su soberanía, para defender sus recursos, para defender en todo caso que los derechos de otra provincia no sean subordinados y avasallados, es necesario que los pueblos tengan derechos a tener su milicia. Esa milicia no podía ser orquestada desde Buenos Aires. Por eso decía, la defensa estaba en el pueblo mismo. Ejército auxiliador desde Buenos Aires, pero nosotros tenemos todo derecho a tener las milicias. Eso traído a la actualidad tiene un peso importante. Oh, que se tercerizan todas esas cosas, ¿no? Tenemos que hacer la última pausa, Romy. Buenos días a La Imprescindible. Muy claras las explicaciones de la profesora Romy Silva. La verdad, sin desperdicios, clarito, clarito, sí. Abrazos, dice César de Pando. Y Inocencio, que se elige ese nombre para escribir, pregunta sobre el tema de las escuelas rurales. Pero es la pregunta como hace Inocencio, ¿no? Dice, las escuelas rurales que no tienen agua potable, ¿también empiezan a funcionar? Esto preguntaba Inocencio, que queda para cuando hablemos del tema, la incorporamos, por supuesto. Bueno, Romy, últimos minutos para redondear esto de los contenidos ahora, ¿no? Que veníamos hablando de las instrucciones del año 13. Estábamos hablando del derecho de los pueblos a guardar y tener armas para la defensa de su soberanía. En el artículo 4 se menciona que el objeto y fin de todo gobierno debe ser conservar la igualdad, libertad y seguridad de los ciudadanos y de los pueblos. Y por eso cada provincia va a formar su gobierno. Es decir, que el objetivo es que se asegure la igualdad, la libertad de los pueblos, la seguridad de los ciudadanos. ¿Cómo se logra eso? Bueno, para el proyecto artiguista va a estar en el reparto de tierras, para el indio, el negro, el gaucho, los criollos pobres, ahí empezamos a hablar de la igualdad. Claro. Los reclamos que exige para que se respete a los pueblos de indios, para que se les entregue útiles de labranza, para que se acelere el reparto de tierras, para que se acelere la instrucción del pueblo. Estamos hablando de un proyecto que concreta eso que hablamos de igualdad, de libertad, que a veces parece tan abstracto, pero que sin medidas concretas eso solamente queda escrito en el papel. Y recalcábamos que el ejército artiguista, que muchas veces se lo asocia con el ejército profesional, el origen del ejército nacional, eso es un error histórico. Estamos hablando del ejército artiguista, no es un ejército profesional. El ejército artiguista es el pueblo organizado. No es el pueblo que va a organizar una milicia para enviar masacre de indios, no es el pueblo que va a armar una milicia para después enviar invasión a otra provincia. No, claro. Es el pueblo organizado. Y queda claro en los documentos, Artigas incluso cuando eleva una nota a la Junta del Paraguay en diciembre de 1811, expresa que la patria podría contar con tantos soldados cuantos eran los americanos que habitaban en la campaña. Es decir, allí está el pueblo organizado, la defensa de sus legítimos derechos, de la tierra, de sus recursos, el reparto de tierra, el control de sus puertos, el control de sus recursos, el dialogar e intercambiar incluso con potencias del momento, como por ejemplo Inglaterra, que ya era una potencia industrial, pero de igual a igual y con condiciones. Sí. Exigir que si entras a un puerto, entras a este puerto y pagás, por lo tanto, los aranceles que allí se te fijan. ¿Por qué recalco todo esto? Porque acá está la esencia de un proceso revolucionario que se vio truncado por la traición, que tuvo una derrota táctica, pero que no fue derrotado en el tiempo en cuanto a que los principios artiguistas tienen plena vigencia. Y si lo trasladamos a la actualidad, y eso no significa copiar un proceso histórico hacia otro, hablamos de los principios, de esto que estamos hablando, esto tiene una utilidad en la actualidad. Hoy nos encontramos frente a una crisis económica, bueno, y todo lo que ha generado el coronavirus. Ahora, ¿qué actitud de soberanía toma el gobierno? Y no nos asombra lo que ha tomado como medidas el gobierno encabezado por la calle Pou, que muchos podrán compartir, otros no. Se aplicaron medidas que atienden primeras necesidades, pero que no solucionan los problemas de fondo. No ha ido más allá de cómo lograr defender nuestra soberanía. ¿de dónde se van a sacar recursos? Ah, no se va a grabar el Gran Capital, acá no se tocan con, no se meten con las AFAP, no se meten con los bancos. Y UPM comienza sus obras, supuestamente está todo garantizado, habría que ver qué garantía se da en medio de todas las recomendaciones de aislamiento y distanciamiento social que se promueven. Habría que ver las condiciones en las que está la gente trabajando. Y además hay condiciones como para terminar con el contrato de UPM. Una cuestión de soberanía. Estamos en una situación crítica, hay que formar un fondo para salir a atender los problemas concretos que se presentan, pero no se toca al Gran Capital, no se va a tocar el contrato con UPM, eso no nos asombra. No lo hicieron los que estaban anteriormente, mucho menos lo van a hacer esto, que son la derecha con todas sus características. Y a partir de este proceso va a quedar otro Uruguay. Y ese Uruguay, lamentablemente, es el de la mayor extranjerización y pérdida de soberanía. Entonces, vaya si será importante, desde el punto de vista de la militancia, acercarnos a la gente. Esto reafirma cada día más nuestros principios de la importancia de tener soberanía, de la liberación nacional, de hacer uso de nuestros recursos. Ahora se requiere del Estado. El Estado hace frente a todo. El capital privado pone lo que quiere, no está exigido en nada. El capital extranjero colabora con una donación, es lo que quiere, no está exigido en nada. Se lleva nuestros recursos, se lleva las ganancias. Nosotros no somos capaces de producir ni siquiera con nuestro propio esfuerzo. Pero en medio de esta crisis se ve todo lo que necesita hacer frente al Estado, que no lo hacen los privados, claro, y menos el extranjero. Por eso, reafirmar más que nunca la importancia de reivindicar la soberanía nacional, la liberación nacional, hacer uso de nuestros propios recursos. Y esto solamente se va a comenzar a construir desde la izquierda, y acá tenemos un papel importante porque somos los artiguistas de hoy. Eso te quería preguntar, porque muchas veces se repite la vigencia del artiguismo, la vigencia del artiguismo, pero es en la realidad que hay que verlo, ¿no? En lo concreto, incluso en lo que vos estás diciendo. En aquel momento también muchas veces, no, pero los tiempos cambiaron, eso era en aquella época, ahora hay otras necesidades, otras realidades. Pero la decisión de por ejemplo, hoy la conducta que se pregona en todos lados, seguir al mundo, ¿no? Si el mundo va por acá, nosotros vamos por acá. Si el mundo va por allá, vamos por allá. Pero no hay algo definido de nosotros como nación, qué es lo que queremos ser, por dónde queremos ir. Si Artigas hubiera hecho eso, hubiera tenido esa actitud de ir por donde va el mundo, hubiera bajado la cabeza y estaríamos ahora todavía con la corona ahí arriba. Y la realidad nos muestra que aquellos pueblos, aquellos países, que menos soberanía tienen en cuanto a sus recursos, porque tienen los servicios sanitarios privatizados, claro, porque allí unos pocos se benefician y ahora se dan cuenta la mayoría no tiene posibilidades de solucionar un ingreso que se tenga en medio de esta pandemia. Si no sale el Estado a tomar una actitud, quedan completamente por fuera. Los pueblos originarios acá están completamente marginados. Y una enfermedad golpea diferente al que tiene ingresos y al que no los tiene. Los países que se toma a veces como ejemplo y modelo a seguir, veamos el caso de Estados Unidos. ¿Quiénes son los más golpeados? Y allí tenemos todo el sistema de cómo se maneja un país con las privatizaciones, la vida de las empresas, el capital privado, el individualismo y los marginados, que son los que trabajan, pero ahora son los que están por fuera, no tienen ningún tipo de cobertura y son los que apilan, porque cada cuerpo que dicen, cada muerto que aparece, es una persona, es una familia, son los afectos. Familias que quedan sin ningún tipo de recursos, solas, sin ninguna ayuda. Entonces, debemos comenzar con todo esto a repensar sobre la importancia de defender soberanía, de por qué tenemos que producir con nuestro propio esfuerzo, nuestros alimentos. Que la gente tenga trabajo digno, que el trabajo se genere con nuestros recursos, poder tener la ropa y el calzado hecho con nuestro esfuerzo. Tenemos la tierra, tenemos el agua, tenemos todas las condiciones. Entonces, esto se comienza a reconstruir desde la izquierda, no desde lo que ya hemos visto. Y acá, la unidad popular tiene un papel clave en la reconstrucción de la izquierda de nuestro país. Por eso la importancia de cada uno de nuestros compañeros, de abrir los brazos, porque se va a sumar muchísima gente en esta batalla artiguista que debemos dar. Y recalcaba que somos los artiguistas de la actualidad. Nadie va a reivindicar el artiguismo. Los que envían tropas de ocupación a otro país no son artiguistas. Sí. Romy, y ante eso que nos dicen a cada rato, con distintas voces, con distintas formas de hablar, de que el mundo va a cambiar totalmente después de esto, ¿no? El mundo después de esta crisis, que es mundial, va a cambiar totalmente. Ahora, esto va a seguir todo vigente y va a depender de lo que cada pueblo sea capaz de hacer y de definir. Y quien tiene el poder económico va a querer sacar ahora toda la tajada. Vamos a ver qué pasa con los trabajadores. El trabajador es el que va a meter el hombro, lamentablemente, en esta crisis, como siempre. Por eso la importancia de que esto nos lleve a cambiar la cabeza, pero a cambiar la cabeza de una manera revolucionaria. Bueno, y el artiguismo es un ejemplo para comenzar a caminar por otros rumbos. Gracias por haber venido, Romy Silva. Un saludo a todos los compañeros que han mandado los mensajes. Un saludo a toda la audiencia.